manchados de amor, pintados de un raro color, porque reventó mi corazón. Esto no se puede borrar, las manchas se van a quedar, más allá del cuerpo, más allá del tiempo. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Se puede tratar de olvidar, lo que no se puede es negar, las historias de sangre que pinta en la piel esta vida. La sal escribió esta canción, las manchas en tu corazón, y al final de los años podrás entender lo que digo. Se cansó de tanto soportar el peso de un amor complicado, y al final ha reventado manchándonos a los dos. Na, na, na, na. La sal ha escrito esta canción, y al final del tiempo entenderás que no se puede borrar de los dos, de los dos, de los dos, de los dos, ay, de los dos. Se puede borrar, las manchas se van a quedar, más allá del cuerpo, más allá del tiempo. Se cansó de tanto soportar el peso de un amor complicado, y al final ha reventado manchándonos a los dos. La sala ha escrito esta canción, y al final del tiempo entenderás que no se puede borrar de los dos, de los dos, de los dos.